sé si mandaron información sobre inflación. Sí bajó un poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Así estamos. No sé si tenemos el anterior. Bueno, traemos en promedio 8.4. Eso es el resultado. Pero traíamos 8.7. O sea, vamos bajando. Hay una grafiquita, no, no sé si, que a veces elaboran, y ya debe haber una tendencia a la baja.